Queremos citar algo que dijo Ireneo de León, que es muy oportuno con lo que vamos a estar diciendo ahora. Él dijo lo siguiente: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Con esta cita entramos a nuestra última sección, que tiene que ver cómo el paganismo se introdujo de manera encubierta y sutil dentro de la iglesia cristiana. Ya estábamos diciendo que el enemigo de las almas, Satanás, de alguna manera u otra trata de socavar la fe de los creyentes, o lo hace hostigándolo, persiguiéndolo, matándolo, o lo hace seduciéndolo. De una de estas dos maneras siempre vamos a ser perseguidos. Vimos cómo los creyentes eran matados, eran llevados al martirio, eran sometidos a tortura, eran llevados a tribunales donde se le hacían juicio de factos. Pero también vamos a ver otra estrategia que ha sido quizás mucho más eficiente de esta. La palabra de Dios nos advierte de esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia de deleudar la fe? El Señor dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la palabra de Dios que el diablo se presenta como ángel de luz, como algo atractivo, como algo que nos seduce y que estimula nuestra capacidad de pecar. Hace algún tiempo leí en el periódico de una noticia insólita, y es que los moradores de un pueblo decían que el diablo se había aparecido en este pueblo. Lo interesante es la pregunta que le hace el periodista para, con un experto dibujante, hacer un retrato hablado de la descripción que dieron los testigos oculares. ¿Cómo era el diablo? Bueno, era negro, con cuernos en la cabeza, con un tridente enorme, con una figura grotesca y con un rabo. Esta es la descripción que daban del diablo. Y todo el mundo asegura haber visto algo. Unos vieron la cola, otros vieron los cuernos, otros vieron los tridentes y así sucesivamente. Pero, ¿realmente así es el diablo? Si el diablo fuera así, mis hermanos, fuera fácil discernirle. El diablo, Satanás, el enemigo de las almas, la serpiente antigua, Lucifer, no se presenta así. Dice el Señor, hablando el profeta Isaías: ¿cómo ha caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que trastornaba a las naciones. Ese enemigo de las almas históricamente ha atacado a la iglesia, hostigándola, persiguiéndola, pero también seduciéndola, ofreciéndole las golosinas, las chupetas, ofreciéndole todas aquellas cosas que pueden entretener al creyente. La palabra de Dios y la historia misma nos enseña que el diablo es mucho más sutil que esto. A Eva se le presentó a través de la manzana, como dicen muchos, no era la manzana, pero muchos dicen así, pudo haber sido una banana, un coco. Si fuera un coco, pues quizás a lo mejor le da tiempo a Eva a no comérselo, porque es difícil pelar un coco. El caso es que de alguna manera u otra se le presentó con algo atractivo que ella codició. Dice la Biblia: y vio Eva el fruto. Mis hermanos, estudiantes del seminario, Satanás empleó las más finas artimañas para permear la iglesia. La gente que se convertía al cristianismo siempre venía con un trasfondo determinado. Porque cada quien venía y juzgaba y pensaba y actuaba de acuerdo a sus experiencias particulares. Estos trasfondos yo lo encasillo o lo clasifico en dos. Uno eran lo que yo llamo los fondos de estilo. Es decir, cada persona venía desde un contexto cultural determinado. Y cuando vemos la historia de la iglesia y cuando vemos la iglesia en la actualidad, vemos muchos creyentes que creen lo mismo, pero que lo desarrollan con ciertas variaciones según los contextos culturales que hay. Por ejemplo, los hermanos de una iglesia, de una denominación y de una confesión conservadora en Harare, la capital de Zimbabue, en África. Lo primero es que cuando tú llegas a esa iglesia, te vas a encontrar con que la iglesia no tiene bancos, que todo el culto es de pie. Y que cuando llega el momento de la adoración, de los cánticos, se hacen dos círculos, uno de hombres por fuera y dentro de ese círculo de hombres, otro de mujeres. Los hombres van de derecha a izquierda y las mujeres van de izquierda a derecha danzando en un tiempo de alabanza que dura aproximadamente 3 horas. Pero son de una denominación muy conservadora. Ellos vinieron a los pies del Señor en su contexto. Vinieron a los pies del Señor, pero tienen un fondo cultural. ¿Ofende eso a Dios? No creo que eso ofenda a Dios. Pero si yo quiero hacerlo en mi cultura, probablemente va a ser ofensivo. No tanto a Dios, pero sí a la gente. Porque traemos nuestros fondos, tenemos nuestra manera de alabar, tenemos nuestra manera de predicar, siempre dentro de los linderos y parámetros que Dios ha establecido. Incluso lo vemos entre los mismos apologistas. Unos de ellos eran bien fogosos, uno de ellos eran bien radicales, otros eran más tolerantes, pero apologistas al fin. Venimos a los pies de Cristo con lo que yo llamo nuestros fondos de estilos diversos. Pero hay otro fondo que nosotros traemos, y ese es el segundo fondo, que yo le llamo fondos de fe. Todo el que viene al Señor, de alguna manera u otra, ha estado en contacto, en el caso de los que han hecho vida religiosa, con algún trasfondo religioso particular. Y en la antigüedad era así. Todos los que venían a los pies de Cristo, de alguna manera u otra, habían estado en contacto con alguna de las religiones que se ofertaban en el vasto imperio romano. O habían adorado al emperador, o habían incursionado en las religiones greco-romanas, o estaban en las religiones de misterio, o estaban en las religiones de lo oculto. Pero todos tenían un fondo religioso determinado. Cuando venían a los pies de Cristo, pues muchos de ellos renunciaban a todo esto, pero una de las estrategias que hizo Satanás es mezclar las creencias de estas personas con el cristianismo, haciendo un sincretismo y haciendo, pues, una religión pseudo cristiana. De estos grupos, el que históricamente más daño le hizo a la iglesia del segundo siglo es lo que nosotros conocemos como el gnosticismo. Fue uno de los movimientos que se levantó en el segundo siglo. Y fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo. Y fue una organización amorfa. Y no podemos señalar que este o aquel fue el fundador del gnosticismo. Muchos señalan a Basilides Valentín, Incluso llegan a decir que el fundador del gnosticismo fue Simón el Mago, aquel que estuvo con Felipe en Samaria. Pero no tenemos evidencias contundentes de esto. Lo que sí sabemos es que el gnosticismo es un movimiento que se infiltró e hizo mucho daño en la iglesia cristiana. El término gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Lo que quiere decir que aquellos que están en el gnosticismo enarbolaban la bandera de que ellos sí estaban en el camino de la verdad. Y solamente mentes muy preclaras y brillantes podían alcanzar la verdad por medio del gnosticismo. El gnosticismo tenía como doctrina especial un puesto reservado para aquellas mentes brillantes. Es decir, que contrario a la fe, donde somos salvos por la gracia, no por el esfuerzo humano, en el gnosticismo solamente tenían mérito aquellos que alcanzaban la salvación por medio del conocimiento. Estos eran los glorificados y toda la gloria recaía sobre ellos. La salvación era lo más importante para los gnósticos. Llegar a un nivel de vida donde no haya sufrimiento, donde no haya dolor, o que por lo menos, aunque no tengamos bienestar, estemos alejados de todo sufrimiento. El propósito último del gnosticismo es entonces escapar de este cuerpo decadente, de este cuerpo que se enferma, que se atrofia, de este mundo material en el cual todos estamos exiliados y relegados. La iglesia del Señor tuvo que luchar contra el gnosticismo. La imagen del exilio es fundamental para el gnosticismo, de exiliados del cuerpo. Este mundo no es nuestro verdadero hogar, decían ellos. Este mundo es un mundo material y ellos renegaban de todo lo que era material. Incluso hasta hoy en día los gnósticos tienen cierta influencia estoica en eso. Porque son tan diversos que es imposible trazar una línea de pensamiento unificado dentro de los gnósticos. Pero una gran facción del gnosticismo señala que aún las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer deben hacerse solamente con el exclusivo criterio de la procreación. Es decir, que un hombre y una mujer usan la intimidad bajo el sagrado vínculo del matrimonio para el deleite mutuo, esto es pecado dentro de esas facciones del gnosticismo. Porque se libera mucha energía que se puede canalizar en algunas cosas más positivas. La respuesta a esto, obviamente, es que eso está fuera de todo propósito de Dios. ¿Cómo entonces explicar el origen del mundo si somos exiliados aquí? Si este es nuestro hogar, este no es nuestro hogar definitivo. Pero el Señor nos dice que estamos en el mundo y es la voluntad de Dios que vengamos a este mundo. No estamos aquí como un castigo de Dios, porque Dios es el creador del mundo. Y desde el punto de vista bíblico, Dios creó este mundo para nosotros. Y este mundo refleja la gloria de Dios. Y puso a Adán y a Eva en el mundo para que los regentearan, para que fueran los gerentes y los administradores y mayordomos de este mundo. Los gnósticos afirman que originalmente todo era realidad espiritual, que éramos entes espirituales y que la materia es nociva de principio a fin. El ser supremo no tenía intención alguna de crear un mundo material, sino solo un mundo espiritual, y que el mundo material es producto del pecado. Con este propósito fueron creados varios seres espirituales. Cada maestro gnóstico ofrecía una lista de tales seres y algunos llegaban hasta a una por día, es decir, 365 listas de seres espirituales que le guiaban. Por eso debemos entender que el gnosticismo nunca ofreció respuestas reales a las necesidades puntuales del ser humano. A raíz de todo el revuelo que causó el Código Da Vinci, muchas personas escépticas se vieron entusiasmados, porque todo lo que es contra de Dios, hay mucha gente que le gusta. El mismo autor del libro, Dan Brown, dice que él era escéptico, que no creía, pero que a partir de las investigaciones, entre comillas, pseudocientíficas que hizo, ahora él cree. Lo primero es, ¿en quién cree Dan Brown? Porque de creer, eso no es ninguna distinción, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen. Y Spurgeon decía que los demonios tienen más fe que nosotros los cristianos, porque ellos tienen fe y tiemblan y nosotros no. Entonces, ¿qué oferta podía dar el gnosticismo? ¿Qué oferta encontramos nosotros interesante en el Código Da Vinci o en el Evangelio de María Magdalena o en el Evangelio de Judas? Las comunidades científicas y los pensadores y la gente común y corriente, aunque muchos abrazaron el gnosticismo, no veían en el gnosticismo plena satisfacción. ¿Por qué? Porque incursionar en una corriente de pensamiento donde se nos diga que todo lo que es materia es malo, de por sí ya eso es irreal. Ellos creían que muchos de los sentimientos y necesidades del ser humano era una ilusión, era algo maya. Algunos gnósticos llegan a decir que hasta el sufrimiento es una ilusión. Influenciado por la filosofía reencarnacionista de Platón, no ofrecen soluciones reales a la vida. Porque si la verdad ha de ser descubierta por las mentes privilegiadas, ¿qué esperanza tiene lo que no tienen esa mente privilegiada? Ese gnosticismo, con todo su sistema de creencia, infiltró a la iglesia, dando origen a lo que se conoce el gnosticismo cristiano. Eran mensajeros de Cristo, según ellos. Según los dos gnósticos cristianos, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto sin el cual no podremos regresar a las moradas celestiales. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es el propósito de Cristo es recordarnos que no somos de este mundo. Es verdad, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero el mismo Señor Dios es que nos ha colocado en este mundo. Y una evidencia de eso es que que Adán y Eva no habían pecado, pero estaban en el mundo. Dios creó este mundo para ellos, para su deleite, para su disfrute. Otros decían que Jesús sí tenía cuerpo, pero que ese cuerpo estaba hecho de una materia espiritual. Y estas influencias permearon mucho. Otros decían que Jesús era un maestro muy elevado, pero que no era Dios. Y las reacciones de Arrio no es más que un matiz de la influencia gnóstica. Arrio decía que Jesús no era divino, que no era Dios. Y es una corriente de pensamiento que ha permeado el mundo hasta el día de hoy. Durante el siglo II, el gnosticismo fue una amenaza seria para el cristianismo. Los principales dirigentes, entiéndase bien, de la iglesia, se le opusieron tenazmente porque no lo vieron como una alternativa bíblica. Por lo tanto, se rechazó de él. Se le hizo frente de una manera severa al gnosticismo. Primero confrontándole con la verdad bíblica, y fueron parte de las apologías del segundo siglo y del tercer siglo. Como decíamos, las apologías no eran para personas que decían no creemos en Dios, eran para personas que se hacían pasar como representantes de Dios, para pseudo cristianos o personas que creían en otras debilidades, pero todos eran personas de fe. Obviamente, fe que era puesta en una diversidad de dioses y creencias, pero era fe. Por eso es que la fe suficiente no vale. No es la fe, es en quién está puesta la fe. Los principales temas que se debatieron contra Los gnósticos fue la creación, la encarnación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se vio amenazada por el depósito que hicieron los gnósticos en la fe cristiana. Se infiltraron de manera muy sutil y pasaron a la historia colocando un sitial de herejías que permanecen al día de hoy. ¿Qué estrategias usaron los gnósticos para infiltrarse? Las escrituras. Escribieron muchos, incluso escribieron muchísimos libros y dejaron correr muchísimos rumores que la gente cree hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron de esos libros? Primero, uno de los rumores que ha sido más eficiente dentro del movimiento gnóstico es correr la voz de que María Magdalena y Jesús estaban enamorados. De hecho, por eso es que en el Código Da Vinci no se le da ninguna credibilidad porque es pseudociencia. Los gnósticos escribieron el Evangelio de María Magdalena y le ponían así nombre, el Evangelio de María Magdalena, donde ella relata sus sentimientos y los intercambios de afecto entre ella y Jesús, y que tuvieron una niña y que tuvieron que partir en una embarcación hacia Francia, donde la niña se crió, producto del amor entre Cristo y María Magdalena. Todos estos son escritos gnósticos. Otro de los escritos gnósticos es el Evangelio de Judas, donde el Señor Jesucristo supuestamente revalida la actitud de Judas, y donde dice que Judas es superior a los demás y que Judas traicionó a Cristo a petición de Cristo y que ellos no entendían. Quiere decir que Judas es redimido por los gnósticos. Entonces, obviamente, toda esa estela de error la conocemos porque permanecen hasta el día de hoy. Los gnósticos fueron enfrentados severamente por los padres de la iglesia y sus posturas y creencias fueron rechazadas y fueron inaceptables para todos ellos y se combatieron en el campo de la apología. Otros de los miembros, ya para hacer y buscar personas específicas que fueron influenciadas por los gnósticos y que ejercieron una gran presión en contra de la iglesia, fue Marción. ¿Quién fue Marción? Marción era hijo del obispo de Sinope en la región del Ponto. Y allí conoció la fe cristiana. Llegó a Roma por ahí por el año 144 después de Cristo. Y Marción se caracterizó porque tenía dos grandes antipatías. Tenía una antipatía rampante en contra de todo el mundo material por la influencia gnóstica que tenía. Y tenía una antipatía por el judaísmo. Lo consideraba hipócrita, lo consideraba fuera del alcance de las personas y lo consideraba elitista. Obviamente, Marción, con sus resentimientos por la influencia gnóstica en contra del mundo material y con sus resentimientos contra el judaísmo, por sus experiencias negativas con este, pues desarrolló una de las grandes herejías. Marción pensaba que el mundo era malo y que tanto su creador debía ser un Dios, no el Dios absoluto, un Dios no tan malo, pero sí ignorante. En lugar de inventar toda serie de seres espirituales al estilo de los gnósticos, lo que Marción propuso era mucho más sencillo. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová Dios del Antiguo Testamento. Marción desarrolló, sistematizó y organizó su sistema de creencia. No era un ignorante en lo que él decía conocer, sino que fue todo un erudito dentro de lo que él manejaba. Ante esta postura de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, quiere decir, en palabras, que Dios es un ser inferior llamado Jehová. Jehová es un Dios celoso y arbitrario, porque tomaba muchos pasajes del Nuevo Testamento que él no podía manejar y que aunque nos resultan fuertes para nosotros, nos acatamos al designio de Dios y nosotros aceptamos su voluntad. Incluso cuando llegamos a ciertos linderos donde no entendemos, entonces hacemos uso de la resignación y apelamos a la sabiduría de Dios, de que Dios tiene control y conocimiento de todas las cosas. Marción no. Quiso racionalizar a Dios. Obviamente, en su odio al judaísmo, no tenía pleno dominio de las escrituras antiguas. El Salmo 145 dice, ¿y quién es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Oh, no, ese es el Salmo 8. El Salmo... Obviamente a Marción se le olvidó lo que dice el salmista en el Salmo 145, que tu grandeza es inescrutable. ¿Y qué es lo que significa que su grandeza es inescrutable? Que no se puede penetrar, que es demasiado grande para poder encasillarlo. Dice el Señor en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El mismo apóstol Pedro llegó a decir, hay asuntos de Pablo que son difíciles de entender. Obviamente, Marción era un prejuiciado y podía ser erudito en sus herejías, pero no era un erudito en el manejo de las escrituras. Decía que ese Jehová del Antiguo Testamento estaba por debajo de un Dios superior, porque ese Jehová era el que hacía el trabajo sucio de ese Dios superior. Era un Jehová vengativo, arbitrario, malo y misericorde. Por lo tanto, ese Dios no puede ser él. Ese argumento lo usan muchos hoy en día, que tienen ese criterio. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno y Dios santo, pues, mate gente? Los cristianos tuvieron que levantar apologías en contra de Marción. Ya en el Nuevo Testamento, Marción hizo su propio canon del Nuevo Testamento para esta época y elaboró la lista de libros oficiales del Nuevo Testamento. Para Marción, los únicos libros válidos, inspirados y aceptados fueron las epístolas de Pablo. Los demás libros no constituyeron nada. Esto dio entonces paso a un movimiento histórico dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque aunque todos los libros que nosotros tenemos aceptados como libros bíblicos, como parte del canon bíblico, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, ya circulaban, pero circulaban de manera independiente. Entonces eso apresuró la iglesia al venir Marción y presentar su lista oficial de libros inspirados. Esto apuró a la iglesia cristiana a elaborar un canon definitivo. Es decir, una lista de libros aceptados en el Nuevo Testamento ya por los padres de la iglesia. Por supuesto que esto no fue una tarea de un día. Entonces, debemos decir que con relación al canon del Antiguo Testamento no hubo dificultades mayores, porque estos libros del Antiguo Testamento fueron recibidos y fueron aceptados sin mayor trasiego de ideas. El conflicto viene con los libros del Nuevo Testamento, porque en los libros del Nuevo Testamento el centro del ataque es el centro del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Marción elaboró su lista de libros partiendo de las enseñanzas de Pablo única y exclusivamente. Los padres de la iglesia se apresuraron y entonces hicieron lo que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros que nosotros tenemos. Ellos estaban conscientes de que los evangelios eran distintos. De en ese tiempo surgió la problemática sinóptica. Incluso hubo cierta diatriba porque no se podía comprobar la paternidad literaria de ciertos libros del Nuevo Testamento y principalmente de los que tenían la temática de Cristo como los evangelios. Es cierto Pero los padres de la iglesia autentificaron de que, aunque no hay evidencias internas en Mateo, Marcos, Lucas, de que ellos mismos fueron los que escribieron los libros por sus respectivos nombres, daban fe y testimonio por medio de la tradición de que ellos fueron los que escribieron sus libros. Junto a los evangelios, el libro de los hechos, las epístolas paulinas, lograron una aceptación temprana general. Y muchos, todos estos libros circulaban como libros autoritarios o autorizados, mejor dicho, en términos de fe. Lo que no estaban era organizado. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a esto? Que entonces se elaboraron los medios para entonces hacer la lista oficialmente de lo que estos libros decían y para combatir las posiciones de este marción. Cada libro, para ser considerado válido, tenía que ser escrito por un apóstol o tener el patrocinio apostólico. En segundo lugar, estos libros no podían contradecirse entre sí o contradecir el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, tenían que ser libros ya autorizados y reconocidos por las iglesias. Se hizo este escrutinio. Hubo ciertas dificultades con el libro de Santiago por promover un poco la salvación por obra desde el punto de vista de ellos, pero finalmente fue aceptado. Y estos 27 libros, no solamente las cartas paulinas de Marción, fueron conformados y se estableció el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. Quiere decir que de aquí nosotros vemos que realmente Dios en su soberanía permite ciertas circunstancias, porque esto se debió haber hecho antes, pero ante la amenaza de Marción de querer presentar un canon que estaba incompleto, pues la iglesia se hizo rápidamente. Dios en su soberanía permitió esto para que la iglesia asumiera la responsabilidad de armar un canon. En el caso, pues, de Marción, pues simplemente fue uno de los tantos herejes que se levantaron. Marción creía encontrar el evangelio original. Frente a los gnósticos y Marción, el resto de la iglesia decía poseer el evangelio original y las enseñanzas verdaderas de Jesús. Cito a Buck Baker cuando dice: ante el comentario de esta situación de Marción, los gnósticos y la iglesia del primer siglo, él dice: por tanto, lo que se debatía era en cierto sentido la autoridad de la iglesia frente a las pretensiones de los herejes. En tales circunstancias, el argumento de la sucesión apostólica y de los libros que no eran considerados inspirados o el canon incompleto, esto hizo que la iglesia asumiera su rol como verdadera guardián de la palabra de Dios. Pero el hecho de que los jefes de la iglesia en aquel tiempo, para acuñar un término, y del día de hoy, no se valgan de la historia para querer adueñarse de la iglesia. Ya en la postrimería de este curso y esta clase de historia de la iglesia, entonces debemos terminar como comenzamos. ¿Por qué debemos estudiar la historia? Debemos estudiar la historia porque ella nos da una identidad. Pero cuando decíamos al principio estas cosas, probablemente no estábamos muy conscientes de muchas de las que hemos visto a lo largo de este curso. Tenemos que rescatar nuestra identidad. Y la identidad del creyente está llena de muchos momentos luminosos, pero está llena de mucho sufrimiento y está bañada en lágrimas, sudor y sangre. Esa es nuestra identidad. La iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia sufrida. La identidad del cristiano es el amor de Dios por una cara y el sufrimiento por Dios en otra. No hay corona sin cruz. No hay reconocimiento del Señor sin sufrimiento. No hay recompensas en los cielos sin pagar el precio aquí en la tierra. Esa es nuestra verdadera identidad. La historia nos ayuda a recordar esa identidad, recordar todo lo que se ha hecho para llegar hasta donde estamos. El recordar la historia, el estudiarla, el analizarla, no solamente nos da una identidad, nos da una celebración. Una celebración, ¿por qué? Porque podemos decir evanecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Una celebración recordando los hechos poderosos del Señor a través de la historia. Una celebración al ver que Satanás no puede con la iglesia del Señor. Una celebración de que si Dios hizo grandes obras con aquellos hombres y mujeres de la antigüedad, también lo puede hacer con nosotros. Y eso debemos celebrarnos. Debemos celebrar todos aquellos puntos luminosos, la expansión del Evangelio, aún en contra de las garras del Imperio Romano, aún en contra de los herejes, la iglesia del Señor ha cumplido su misión. Tenemos que celebrar eso. Estudiar la historia nos da una identidad, nos da una celebración. Estudiar la historia nos da un compromiso. Que no se nos olvide el martirio de Esteban. Que no se nos olvide la crucifixión de Pedro boca abajo. Que no se nos olvide probablemente la decapitación del apóstol Pablo. Que no se nos olvide el destierro de Juan en la isla de Patmos. Que no se nos olvide el martirio de Policarpo. Que no se nos olvide el martirio de Ignacio de Antioquía, que les rogaba a los hermanos de la iglesia en Roma que no dispusieran de sus influencias y buenos oficios para interceder por él, porque él quería morir por Cristo y así parecerse más al Señor. Que no se nos olvide el caso de Felicidad, la mártir del segundo siglo. Que no se nos olvide el martirio de Bitinia. Que no se nos olvide el martirio de tantos cientos de miles que prefirieron ser quemados a ceder. Estudiar la historia nos da un compromiso, porque tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Tenemos que estudiar la historia para no cometer los errores del pasado. Al igual que ellos, luchamos contra una cultura pagana y nos encontramos en una bifurcación. O somos absorbidos por la cultura o rechazamos la cultura por completo. No, hay una tercera vía y es redimir la cultura. Tomar los elementos que no son dañinos y redimirlo y ponerlo al servicio para la gloria y honra de nuestro Señor. Yo quiero terminar diciéndoles a todos ustedes que me escuchan que vayamos al capítulo 29 del libro de los Hechos. Como todos nosotros estudiamos desde un principio, el libro de los Hechos abarca desde el año 30 hasta el año 62, aproximadamente 32 años de historia del surgimiento de la iglesia. Ahí nos encontramos, pues, con la vida de la primera iglesia de Jerusalén y cómo esa iglesia de Jerusalén se perdió y que quizás quedara un vestigio hasta el siglo V y se perdió en el anonimato de la historia. También encontramos la conversión de los gentiles y la expansión misionera y la obra de Pablo. Esos 32 años de la iglesia. Por eso les pido que busquen en Hechos capítulo 29. Siempre que digo que busquen en Hechos capítulo 29, hay cierta resistencia de los que escuchan. Y me miran y me dicen, es que Hechos no comienza, no termina en el capítulo 29, sino en el 28. Porque el libro de los Hechos solamente tiene 28 capítulos, no tiene 29. Y ante esa impugnación, vuelvo y les digo, busquen el capítulo 29 del libro de los Hechos. Se ríen, me miran con recelo, hasta alguno pondrá rostro de incredulidad viéndome como un hereje. Y yo vuelvo y les insisto a que busquen en el capítulo 29 del libro de los Hechos. En mi Biblia personal y particular, yo tengo el capítulo 29. Y al introducir esta clase de historia del cristianismo, dábamos un bosquejo del libro de los Hechos. Yo le voy a dar mi bosquejo ahora del libro de los Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 28 es la historia de la iglesia que se escribió con la obediencia, la sangre y la gestión de los que fueron antes de nosotros. El capítulo 29 del libro de los Hechos, a partir de ahí, nos toca escribirla a nosotros. Ellos escribieron su historia, nos toca a nosotros escribir la nuestra. Y vamos a escribirla bien. Y vamos a no tener por inmunda la sangre de Cristo. Y vamos a esperar a Cristo, siendo bienaventurados. Porque ya sea que su venida nos sorprenda o nos sorprenda la muerte, el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Ellos escribieron su historia. Escribamos dignamente nosotros la nuestra. Que el Señor les bendiga ricamente y que este viaje a través de las páginas de la historia, o lo que es lo mismo, este viaje a través del tiempo, nos haya servido no solamente para acumular conocimiento de los eventos del pasado, sino para pedirle perdón a Dios, para acercarnos más a Él y para hacer lo que a cada uno de nosotros nos toca hacer. Que Dios le bendiga ricamente.